Afuera llueve tapa de porque el invierno esta vez se te adelantó. La mala suerte te persigue, está durmiendo. El sombrero se te perdió. La golondrina no mira al mar fatal, en la rima donde fuiste a parar. De problem, problem, te quita y pone de dos cajones que tapa mi cuerpo así. Cuando soy caliente aquí, llega el problema que me inquieta. Ya no hay comida, ya no, la policía llegó. La ropa sucia quedó, ese sistemita que nos pone así ve. Mucha democracia y esto pa' que si ve. Si de papel es carejo, si por ser negro apesto. En esta sociedad corrupta, injusta, absurda. Escucha, di lo que te mato yo. Blip, blow, oh no, tome negro, oh no, tome negro. Yo te cojo la calle, compa, y saca el sombrero. So many, many people. Te cojo la calle, compa, y qué vas a hacer. Tú ves. Y dile cuántos mueren de frío. Son desgraciados, pasan a tu lado y que bájase. Cuántos son falsos testigos de crímenes, suicidios. Terrible castigo y no puedes ver cómo se vive en ciudad. Cuéntame el estrés, cómo te fue esta vez, man. Cómo se vive en soledad. Te miran, te tachan, rechazan y no pasa nada. Te cojo la calle, compa, y saca el sombrero. So many, many people. Te cojo la calle, compa, y qué vas a hacer. Tú ves. Te cojo la calle, compa, y saca el sombrero. So many, many people. Te cojo la calle, compa, y qué vas a hacer. Tú ves. Quiero ser yo. Dime cuánto valgo. Quiero ser yo. Dime a dónde voy. Quiero ser yo. Dime cuánto valgo. Quiero ser yo. Dime a dónde voy. La racha mala si los años no tienen pa' cuándo parar. Los días son dobles y el tiempo se para en el mismo lugar. La golondrina no mira al mar fatal, en la rima donde fuiste a parar. Típico de que me digan testigo. Típico de la miseria en que vivo. Típico de lo que pasa testigo. Típico de lo jodido que he sido. Te cojo la calle, compa, y saca el sombrero. So many, many people. Te cojo la calle, compa, y qué vas a hacer. Tú ves. Te cojo la calle, compa, y saca el sombrero. So many, many people. Te cojo la calle, compa, y qué vas a hacer. Tú ves. La vida a veces, mano, tiene cosas que me asombro. Unos pasan de madre, otros mueren a la sombra. ¿De qué realidad nos queremos quejar? Dura esta pinche calle, Mr. Bone y sus desmadres. Pa'l pobre no hay funerales. Solo queda esperar.